Hola a todos y bienvenidos al primer capítulo de Crónicas de Mordor. Si te gusta la ciencia ficción y la fantasía, los gadgets, los juegos de rol multijugador y estás metido en este mundillo, si eres tan geek, bueno, y un poco friki como yo, creo que este es tu podcast. En este primer episodio piloto vamos a hacer un recorrido sobre los temas que se van a tratar para que podáis tener una referencia sobre la idea que tengo y el enfoque que pretendo dar a este nuevo proyecto. Crónicas de Mordor es un podcast ante todo personal en el que, como mencionaba antes, hablaré sobre temas relacionados con gadgets, mundo Mac, ya que soy maquero, aunque últimamente no ya de los empedernidos, sino más bien voy derivando un poco hacia otras cosas. Ya no me convence tanto como antes Apple Computers. Veremos temas Linux, veremos temas Android, veremos las noticias más relevantes y actuales que circulan por la blogosfera. Hablaré de cine y series de ciencia ficción y fantasía. También quiero ver un poco, tratar el tema de historias de la red, ¿no? Principios de internet. Creo que es importante o interesante saber la procedencia de las cosas, tener un poco de curiosidad, saber, por ejemplo, dónde empezó Wikileaks, quién la fundó, cuál fue su primer servidor dedicado, dónde estaba alojado, quién diseñó el primer navegador web. También hablaremos bastante sobre el movimiento de software libre y su filosofía, ya que llevo metido en el mundo del software libre tiempo, bastante tiempo. Y además estoy totalmente de acuerdo con su filosofía y con que el conocimiento debe ser libre, que una idea, un concepto, no tiene sentido que tenga copyright, que esté metido bajo llave en una caja fuerte. Debe pertenecer a todos. Todos deberíamos tener acceso a ese conocimiento. Bueno, visto esto, también quiero decir que voy a intentar mantener una periodicidad con los capítulos del podcast. Por lo menos esa es mi intención. Aunque no siempre disponemos del tiempo que queremos, ¿no? Pero intentaré hacer lo posible para mantener un ritmo constante, ¿no? Una frecuencia estable entre capítulos y capítulos del podcast. También quiero decir que todos los temas que se expongan, que de los que yo hable, aparte de, como dije antes, serán enfocados desde un punto de vista personal, se tratarán de la forma más objetiva posible, basado en mi propia experiencia. No quiero hablar ni voy a hablar de nada sin haberlo probado antes, personalmente, ya sea software para ordenador, aplicaciones para un terminal Android o cualquier cosa. No voy a decir, mira, esta película pues es muy mala, o esta serie es muy buena, simplemente por haber visto un tráiler o por haber leído que en tal sitio que el que escribe en ese blog le parezca muy bien, que le ha gustado mucho, ¿no? En este aspecto yo creo que debes exprimar la seriedad, la honestidad, ¿no? La hipocresía aquí en internet no tiene lugar porque, por experiencia propia, bueno, como todos sabemos, aquí si metes la pata dura 5 minutos porque se da cuenta todo el mundo enseguida. Bueno, por último también, ¿Por qué empezar un podcast? porque como siempre, siempre hay un motivo para todo, ¿no? Yo llegué a este mundo del podcast a través de un amigo, un buen amigo y un compañero de trabajo. Seguro que me está escuchando ahora mismo, se está riendo. Pero, bueno, yo conocía el tema podcasting anteriormente, ¿no? Ya lo había visto, había oído hablar de él, había escuchado un par de podcasts y todo eso, pero nada, así, en plan curiosidad, vamos a ojear a ver de qué va esto. Y claro, siempre del lado del consumidor de contenido, ¿no? Nunca de la parte del lado del creador. Y bueno, realmente lo he probado, lo he tanteado y la verdad es que me he quedado sorprendido, me ha gustado mucho. Este tema era un tema que desconocía, como digo, casi por completo y ahí me ha atraído, además de forma casi instantánea. Probé un par de programas de grabación de audio, hice las primeras pruebas, busqué para hacer efectos especiales, un sonido y bueno, todo, la verdad, todo fue un no parar y este es el resultado. De momento es algo muy básico porque, como digo, soy muy, muy novato. Seguramente contenga más errores que aciertos. Que sea un oyente de podcast un poco así avanzado, no se darás cuenta de los fallos garrafales que tienes que haber aquí seguro, pero bueno, ya espero poquito a poco ir mejorando e ir enmendando errores. Además, sentarte a hablar delante de un micrófono, pues, ¿no? Hacer una disertación o un monólogo, como si estuvieras hablando a otra persona, pero que realmente no tienes a nadie delante. Aunque parezca fácil, no es tan fácil. Y seguramente el que lo haya probado y me esté escuchando, seguro que sabe de lo que estoy hablando, ¿no? Pues nada más, eso es todo. Quiero ser muy breve, no me quiero extender mucho porque me pongo a divagar muchas veces y no paro. Quiero decir una cosita más, que por supuesto se aceptan consejos, sugerencias, peticiones. Si alguien quiere que se trate algún tema en concreto, tiene alguna idea, oye, mira, estaría bien que hicieras un capítulo sobre tal cosa, pues si hay posibilidad de hacerlo, se hace sin ningún problema. Y también se aceptan críticas, y sobre todo porque yo creo que las críticas, si son constructivas, siempre son bien recibidas y nos hacen reflexionar y pensar y decir, oye, pues esto no se me había ocurrido y esta persona lleva razón, no le voy a hacer caso. Eso es lo bueno de una de las cosas buenas que tenemos en internet, como decía antes, compartir conocimiento con otras personas. A modo de avance, os dejo lo que tengo en mente para el próximo capítulo del podcast, que seguro, seguro vamos a hablar un poco. El tema principal va a ser el evento de estos días, que es el CES 2014 de Las Vegas, que se está celebrando ahora del 7 al 10 de este mes. Y vamos a hacer un recorrido por los stands de las empresas más punteras del mercado de este CES, que ya esto es un espectáculo, ¿no? Es un show en vivo de lo mejor de la tecnología del momento y para así podremos ver los avances, las novedades tecnológicas que ofrecen estas empresas y que podremos tocar, estrenar en breve. Nada más, a lo dicho, gracias por escuchar el podcast, a todos por estar ahí y hasta el próximo episodio.